se esconde, mi sombra despierta. La aurora murmura en grietas abiertas. Un lado susurra, el otro grita. Un eco en mi pecho que jamás se quita. Camino dos rutas en calles cruzadas. Uno predica, el otro se calla. Mi reflejo un teatro de máscaras rotas. Relojes sin horas ni reglas remotas. Un susurro de trueno me lleva a volar. Dos mundos distintos que quieren chocar. El sol se divisa, pero yo estoy ciego. Mitades ajenas cubiertas de fuego. Las guitarras seculares empiezan su guerra. Un crujir violento, el aire lo entierra. Mi mente al filo me trepa a las cimas. Personalidad dual, dos almas sin rima. Atardecer que arde, mis voces aclaman. La calma ficticia, pero ya no me engaña.